nunca me dejas. En la oscuridad me alumbra tu amor, Señor. Tu amor me sorprende, cambió mi historia y toda mi vida te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale, mi Dios. Siempre te adoraré, te adoraré. Circunstancias que detengan tu amor. Nunca me faltas porque eres fiel, Señor. Tu amor me sorprende, cambió mi historia y toda mi vida te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale, mi Dios. Siempre te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale, mi Dios. Siempre te adoraré, te adoraré. Salmo 71. Pero yo siempre tendré esperanza, y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea ya yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, te cantaré salmos con la lira. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale, mi Dios. Siempre te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale, mi Dios. Siempre te adoraré, te adoraré.